encontrarnos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. Hola amiguitas y amiguitos, estamos en Carnavalito. Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 14 años y estamos hoy con Jamie Clemencia, Jaime Medrano, y tenemos un programa súper especial que las mamitas y papitos nos han recomendado que volvamos a conversar de este tema. ¿Y cuál es ese, Violeta? El tema de hoy es la buena alimentación de las y los niños. Recordemos que es muy importante alimentarnos bien para que podamos crecer sanos y fuertes, además también de ser uno de los 10 derechos que tenemos todas y todos los niños y niñas. Claro que sí, Violeta Sofía, porque si no nos alimentamos bien, pues no podemos garantizar otros derechos, como por ejemplo que vamos a aprender bien en la escuela. Si vamos con hambre, si vamos de pronto malnutridos o desnutridos, nuestro cerebro, todos nuestros sistemas no van a funcionar. Entonces es uno de los derechos fundamentales que mamá y papá nos deben garantizar. Y a su vez ellos nos pueden garantizar porque tengan también derecho al trabajo. Si mamá y papá no tienen un trabajo digno, no nos van a poder dar una alimentación digna. Así es, Jamie. Es por ello que también debemos pedir esto, que todos los derechos de todos los seres humanos sean garantizados de parte del Estado y de las demás instituciones que deben velar por estos derechos, para así todos tener y vivir en un ambiente armónico. Así es, Violeta. Y es por ello que uno de los primeros temas musicales que vamos a escuchar es sobre la primera infancia, porque de 0 a 6 años es donde las niñas y los niños deben alimentarse mejor. La primera alimentación de un niño o una niña, ¿cuál es, Violeta? Es la leche materna. Claro que sí. Y hemos visto en diferentes medios de comunicación que se han estado reuniendo las personas, las organizaciones, para hablar acerca de lo que es la leche materna, de este derecho que tienen las niñas y los niños. Entonces debemos escuchar este tema musical para conocer de qué se trata esta primera infancia y cómo deben ser nutridos, no solamente en lo físico, sino también en lo afectivo, en lo espiritual, porque es otro tipo de alimento que recibimos cuando nos dan un abrazo, una sonrisa, un beso o un te quiero. Entonces escuchemos este lindo tema. Mi musical, la música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la. Mis primeros años son los 6 primeros, los más importantes para crecer. Porque tú me quieres, porque yo te quiero, siempre ten en cuenta lo que hay que hacer. Abrazar, sonreír y besar y jugar, demostrarme tu amor y ser feliz. Escuchar, tolerar, proteger, enseñar, el mejor comienzo para ser feliz. Colombia por la primera infancia. ¿Quieres empezar tu propio negocio? Aumenta tus ventas y red de contacto. Capacítate, emprende y mejora tu negocio. Algo nuevo ha llegado. En el Instituto de Marketing Digital.net. Informes 093-925-1153. 093-925-1153. Estamos para servirte. Juan Lima. Después de escuchar este lindo tema musical y el promo de nuestro amigo Juan, les queremos compartir también que las niñas y los niños también debemos comer saludable, como lo había mencionado, pero para esto también hay que establecer unas estrategias. Esto va para ustedes, mamitas y papitos. Hay que establecer un horario regular para las comidas, porque no podemos estar comiendo un día una hora y otro día otra hora, porque nuestro estómago puede sufrir y también se va a resentir, porque no estamos comiendo saludable ni en un horario establecido. Servir una variedad de alimentos, ya que el plato debe estar formado de proteína, ya sea vegetal o animal, un carbohidrato, las ensaladas y los vegetales, que ayudan también para el crecimiento. Darle un buen ejemplo siguiendo una dieta nutritiva, evitar peleas por la comida e involucrar a los niños en este proceso alimenticio. Podemos empezar incentivando a los niños a que cocinen con nosotros, a que nos ayuden a preparar unas ensaladas de frutas, a que todos juntos estemos en la cocina y preparemos nuestros propios alimentos. ¡Qué buenas recomendaciones, Violeta Sofía! Una de las que también me gusta mucho recordar es que debemos hacer 5 comidas diarias. Esto es súper importante, y más en las edades, cuando hay todo este cambio de etapas. Entonces, de 0 a 6 decíamos primera infancia. Y bueno, los niños después de la lactancia materna hacen incorporación de nuevos alimentos, y uno de ellos debe ser las frutas y los vegetales. Entonces, si los bebitos ya están dejando de lactar, se debe incorporar lo que son frutas suaves, frutas que les ayuden a su buena digestión, y tener el desayuno, la media mañana, luego el almuerzo, la media tarde y la cena. Y también cuando hace ese paso de niños a adolescentes. ¿Por qué? Porque se están reconstruyendo los tejidos, o sea, los músculos, se están estirando los huesos, se está haciendo todo el cambio hormonal. Se requiere que esa alimentación sea balanceada y también equilibrarla con lo que es deporte y un buen sueño. Y ahora les pregunto a ustedes que nos están escuchando, ¿qué envían en las loncheras o para la colación de sus hijos? Ya saben que si también quieren responder a esta pregunta, pueden escribirnos al 099-2534-715 o dejarnos sus comentarios en el Facebook de Carnavalito S. Y yo quiero responder. A mí en mi colación me mandan una fruta, un jugo y también un carbohidrato, o una tortillita, un pan, unas galletas, y esto ayuda a que pueda tener energía en el resto de mi jornada estudiantil, y así también pueda, como decía Jamie anteriormente, estudiar y pensar mejor y dar todo mi rendimiento académico. Yo, otra de las cosas que les propongo para que envíen en esas loncheras es lo que aquí en Ecuador se llama la caca de perro, que es el tostado mezclado con panela. Así que escuchemos este tema de nuestro amigo Walter Carrillo, que se llama Caca de Perro. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esta melodía te quiere contar que no todo es bueno el rato de almorzar. Cuando comes algo que te cae mal, se hace en tu barriga un gran cachascán. Ahí peleando están esos alimentos que te hacen bien, que te hacen mal. Ahí peleando están esos alimentos que te hacen bien, que te hacen mal. Tostado con chocho se llevan muy mal con estos cachitos del señor Chacas. Uno es proteína que fuerza te da, el otro es basura que te enfermará. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. El jugo de mora de la doña Lola está más sabroso que la Coca-Cola. Cura tus heridas, calma tus dolores, cuida a tus dientes de malos sabores. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Isa. Isa. Pon en una paila a tostar maíz, agrega panela y ponle a freír. Caca de perro se llama la feliz, dulce golosina que no te daña a ti. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Panela con membrillo, tocadas de pinol, no dan energía y no dan calor. Son las golosinas del abuelo mayor, no como esos chicles que son faltos de amor. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Crecen en los campos en surcos de sabor, lindas son las manos que cuidan de la flor. El trigo, la cebada, la quinoa y el maíz son en nuestro cuerpo el mañana feliz. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Y ahora en nuestro segmento Super Gota, les vamos también a hacer y escuchar a las niñas y los niños un spot hecho de radialistas apasionadas y apasionados sobre el mes de la Tierra, agosto, el mes de la Tierra. Recordemos que es muy importante tener en cuenta el cuidado de la Madre Tierra, como lo hemos tratado en los otros segmentos de Super Gota, ya que nosotros vivimos y nos sostenemos de ella. Así que escuchemos, Jamie. Señora Tierra, la Tierra, nuestro planeta Tierra, es muy antiguo. Tiene 4.600 millones de años. ¿4.600 millones? Sí, 4.600 millones de años. Desprendida del Sol como una masa incandescente, la Tierra, nuestra casa común, donde vivimos todas las especies animales, todas las plantas, nació hace 4.600 millones de años. Es que, aunque trato de imaginar, es un número tan inmenso que no cabe en la cabeza. ¿Y si quitamos los miles y los millones? Quitemos todos los ceros y digamos que la Tierra, la señora Tierra, no tiene 4.600 millones, sino 46. Si la Tierra fuera una mujer de 46 años, ¿cómo habría vivido hasta ahora? He cumplido 46 años de edad. Soy un planeta bonito, azul, lleno de vida. No fue fácil, créanlo. Me tomó bastante tiempo separar los océanos, levantar las montañas, enfriar los volcanes, protegerme del mismo sol que me dio la vida, pero que me abraza con sus rayos. Cuando tenía 11 años, cuando era adolescente, aparecieron los primeros seres vivos en mi vientre de agua. Diminutas algas verde-azules de una sola célula. Pasó mucho, muchísimo tiempo, y en los mares de la señora Tierra solo vivían esas pequeñas algas. Tuve que esperar hasta los 40 años para ver surgir en mis océanos las esponjas, las medusas, las estrellas de mar. Un año después, en los océanos nadaban los primeros peces. Helechos gigantes cubrían la tierra firme y los reptiles poblaron los continentes. 42, 43, 44, 45 años. Cuando la señora Tierra cumplió 45 años, los dinosaurios eran los dueños del planeta. Unos meses después volaron las aves. Se abrieron las flores. Hicieron su aparición los grandes mamíferos. ¿Y cuándo llegamos nosotros? Es decir, las mujeres y los hombres. Un poco de paciencia. Ah, sí, pero la Tierra ya cumplió 45 años. Pasaron 4, 6, 8 meses, 10 meses, 11 meses. Se acaba el tiempo. ¿Y nosotros, los seres humanos? Fue la última hora del último día de mi año 46, cuando aparecieron en África tus abuelas y abuelos, los antecesores de la especie humana. Llegamos hace muy poco a este planeta. No somos los reyes de la creación, como algunos creyeron, sino los últimos invitados. Todo lo que ustedes, hombres y mujeres, han hecho sobre mi suelo comenzó hace apenas una hora en el calendario cósmico. Y toda la historia moderna, las guerras mundiales, el hombre en la luna, la ciencia, la literatura, la filosofía, caben los últimos segundos de esa hora. Un leve pestañeo de la señora Tierra. Un destello en mis ojos. Agosto, mes de la Pachamama, de nuestra madre tierra. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Amiguitas y amiguitos, volvemos a nuestro carnavalito, nuestra fiesta de la alegría. Y ahora en nuestro segmento Barquito de Papel, destinado para chistes, adivinanzas, cuentos y todas las cosas que te puedas imaginar en estos lindos cuentos y juegos. Así que les voy a enviar estas 3 primeras adivinanzas a ver quién me escribe un mensajito y las responde. Un platico de avellanas que de día se recoge y de noche se desparrama. Ay, amiguitas y amiguitos, ¿ya se animaron a responder? Bueno, yo les voy a repetir la adivinanza. Un platito de avellanas que de día se recoge y de noche se desparrama. ¿Qué será, Violeta Sofía? ¿Qué crees que es? Para los que tienen una imaginación tan grande como nuestro barquito de papel, les voy a decir que son las estrellas. ¡Bravo! Vamos con la siguiente adivinanza. Oro no es, plata no es, el que no me lo adivine muy pendejo es. Esa linda vocecita es de cuando Violeta Sofía tenía 5 añitos y ya estaba haciendo radio. Así que ustedes, mamitas y papitos, también pueden hacer que sus niñas y niños vivan esta experiencia mágica de la radio. Contáctenos al 099-2534-715. Y quiero repetirles la adivinanza. Oro no es, plata no es, y el que no me lo adivine, muy pendejo es. ¿Qué será? ¡Ay, Dios! ¡Esto es un plátano! Pero acá en el Ecuador también le dicen verde, y esto también sirve para hacer unos ricos desayunos como el ticrillo o el manjado, que es un desayuno muy típico de la costa. Y vamos con nuestra siguiente adivinanza. Es algo y nada a la vez. Y amiguitos, ¿ya saben qué es ese algo y nada a la vez? ¿Sí? Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Dinos qué es, Violeta. ¡Es un pez! ¡Oh, qué chévere! Y ahora vamos con los chistes. Yo les tengo un chiste para las niñas y los niños que les gustan las matemáticas. ¿Ustedes saben por qué se suicidó el libro de matemáticas? ¡Ay, no! ¡Porque tenía muchos problemas! ¡Oh! Yo tengo uno. El niño le pregunta a su papá: papá, ¿qué quiere decir sintaxis? Y el papá le responde que tienes que coger el autobús. ¡Gracias, papá! ¡Eres el mejor! Yo les tengo otro. Mamá, mamá, en el colegio me dicen fin de semana. ¿Por qué domingo? Oh. El siguiente. Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo y bueno? No lo sé, hijo. Mejor pregúntale a tu abuelo. Yo les voy a contar uno justo de las frutas y las verduras. Está una pera y una manzana, y la pera le dice a la manzana: hace mucho espera. No, yo siempre he sido manzana. ¡Oh, qué bello! Y eso para las frutas de que estamos hablando hoy. Jaimito, le pregunta a la profesora. A ver, Jaimito, ¿qué planeta viene después de Marte? Señorita, muy fácil, miércoles. A ver, hay una vaca, una gallina y un caballo, y todos tienen 14 meses. ¿Quién es el mayor? Pues la gallina, porque tiene 14 meses y pico. Bonita planta, con una flor, y gira buscando el sol. Vuela sin manos, silba sin boca, pega sin manos y no se toca. Y amiguitas y amiguitos, esperamos que estas tres adivinanzas las puedan responder ustedes en su casa y nos manden las respuestas a través de nuestro Facebook de Carnavalito S. Ya ustedes pueden dar respuestas o también enviarnos la respuesta al 099-2534-715. Y vamos también ahora con un tema musical de Wartel Carrillo, Canastitos de mi pueblo. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Canastitos de mi pueblo, donde cargo con amor los tomates y pimientos, anchos y delgados son. Hasta cargo las estrellas, una grande como el sol, otras pequeñas traviesas que alumbran el corazón. Canasto con alas que la mano aprieta, a peras, sandías y rojas cerezas, a papas cholitas y hasta la sal prieta, canasto no faltes a ninguna mesa. Canastitos de mi pueblo, en el mercado central, se llena con los redondos limones de limonar. Hasta carga las pequeñas alegrías de mamá. Cuando está lleno el canasto, todos podrán almorzar. canasto con alas que la mano aprieta, a peras, sandías y rojas cerezas, a papas cholitas y hasta la sal prieta, canasto no falte a ninguna mesa. Canastito de mi pueblo, te hicieron de un carrizal, las manos de un duende viejo, para que lleves la sal. Sal buena para este mundo, que tiene poco sabor, sal de mar ancho y profundo, para sembrar el amor. Canasto con alas que la mano aprieta, a peras, sandías y rojas cerezas, a papas cholitas y hasta la sal prieta, canasto no falses a ninguna mesa. Canastito en tu barriga, guardas sedales y agujas, y los botones y encajes, hasta pequeña fortuna. Carga siempre la esperanza del viento y la fuente de agua, para que todos se animen a bailar como los guaguas. Carga siempre la esperanza del viento y la fuente de agua, para que todos se animen a bailar como los guaguas. Canasto con alas que la mano aprieta, a peras, sandías y rojas cerezas, a papas cholitas y hasta la sal prieta, canasto no falte a ninguna mesa. Y en esta canción escuchábamos que nuestro amigo Walter Carrillo nos decía cómo también estos ricos alimentos que se dan tanto en la sierra como en la costa llegan después de un largo trabajo en la agricultura, como lo hacen nuestros amigos y hermanos campesinos, que ellos cultivan y nos proveen todos los domingos o todos los jueves en la plaza de unos ricos alimentos siempre frescos y muy deliciosos, como acá en la sierra son el maíz, lo que más se hace, lo que más se cultiva, el maíz, la papa, también las hierbitas que nos venden las caseritas para hacer bien ricas las sopitas, la zanahoria, la lechuga, y esto siempre nos da una frescura, ya que debemos evitar comprar en los grandes supermercados, porque ellos desvalorizan el trabajo que hacen los campesinos. Por ello siempre mejor vayamos a las plazas de mercado, además que la caserita también nos va a dar muy buena comida. Eso es muy, muy cierto, Violeta Sofía. Incentivamos mucho a ir a los mercados orgánicos, a ir a las plazas tradicionales, como San Roque, como El Mayorista. Bueno, y en nuestros barrios. En nuestros barrios también hay huertos orgánicos, hay ferias. Así que podemos nosotros participar y llevar a las niñas y a los niños para que conozcan de dónde vienen nuestros alimentos, para que se alimenten con alimentos orgánicos, en donde no han sido cultivados ni con abonos, ni con fumigos, ni con alteraciones genéticas, sino con lo natural, con todo lo bello que nos da la tierra, con todo lo hermoso y los nutrientes que nos permiten que crezcamos sanos y así no tengamos enfermedades. Bueno, Violeta, ¿y ahora con qué seguimos? Ahora seguimos con nuestro Prela Cometa y con el cuento Los Derechos. Se lo dio el puerco espín. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira, mira. Esperando siempre el viento para que... Los derechos de los niños. Igualdad. Merezco respeto y trato igual a los demás, sin importar mi religión, color de piel, condición física o lugar donde vivo. Identidad. necesito un nombre y apellidos. Así me puedo distinguir de los demás niños y niñas. Amor. Quiero vivir con mi familia. Que me cuide, que me alimente y que me quiera. Educación. Necesito aprender y estudiar con todos los recursos necesarios para mi educación. Alimentación. Necesito recibir alimentos sanos. Tengo derecho a comer saludable y suficiente. Salud. Necesito atención médica. Tengo derecho a que me cuiden cuando estoy enfermo. Protección. Tengo derecho a un ambiente sano y feliz. Quiero jugar, descansar y vivir en un lugar seguro. Expresión. Soy libre de decir lo que pienso y siento. Tengo derecho a ser escuchado con atención. Integración. Necesito reunirme con otros niños y niñas. Tengo derecho a jugar y divertirme con mis amigos. Buen trato. Necesito recibir buen trato para crecer bien. Tengo derecho a ser comprendido y apoyado. Gracias. Amiguitas y amiguitos de Carnavalito, espero les haya encantado este lindo cuento en donde escuchamos cómo es de importante que las niñas y los niños en tempranas edades también conozcan que tienen derechos y tienen deberes. Los derechos son todas esas libertades que por el solo hecho de ser seres humanos ya las tenemos que, digamos, pedir, solicitar y se nos tienen que garantizar. No solamente la familia, sino como ya decía Violeta Sofía al inicio del programa, el Estado. Los estados son los que deben garantizar los derechos a todos sus ciudadanos. Y lo otro son los deberes. Niñas y niños, no solamente vamos a pedir y a recibir, sino también vamos a dar. Los deberes o nuestro deber es realizar ciertas actividades. ¿Para qué? Para que nuestra vida esté muy bien, por el cuidado de nuestra vida. Uno de nuestros deberes debe ser, por ejemplo, alimentarnos. Si nuestra mamita nos hace la comida, pero luego no la comemos o la regamos, entonces no estamos cumpliendo con nuestro deber. Y yo les traigo un dato muy interesante. Se aprobó en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención se aprobó el 20 de noviembre de 1959. Ahí es donde se declara que las niñas y los niños tenemos derechos por el hecho de ser seres humanos. También les quiero comentar otros derechos que también tenemos las niñas y los niños, pero a veces no son muy comentados, como es el derecho a la comunicación. Todos los niñas y los niños tenemos derecho a estar enterados y saber qué pasa, así como también tenemos el deber de comunicar a nuestros padres y madres si tenemos algún inconveniente en la escuela o si nos están molestando nuestros compañeros. Recordemos que es así como podemos garantizar nuestros derechos cumpliendo los deberes. Y otro derecho que también tenemos las niñas y los niños es el derecho a la recreación. No siempre se dice así que todos tenemos derecho a la recreación, pero a veces sí se hace y a veces no. Todas las niñas y los niños nos deben llevar al parque, debemos tener un tiempo para compartir con nuestra familia, compartir con otros niños y dejar volar nuestra imaginación. Y es por eso que es muy importante que digamos a mamá y a papá que también que nos saquen al parque, que nos recreemos juntos en familia. Y ahora les propongo escuchar un tema de Marta Gómez que se llama Naranja Dulce. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la. Partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidará. Toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora, yo ya me voy a mi casita de Sololoy a comer tacos si no les doy. No les doy. Amiguitas y amiguitos, espero la estén pasando súper bien en este lindo sábado y que todas las niñas y los niños estén muy pilosos a saber que la alimentación es uno de nuestros derechos y la soberanía alimentaria es otra de las cosas que también en nuestro mundo, en nuestro entorno, hemos estado hablando como adultos. La soberanía alimentaria tiene que ver con que todos los pueblos puedan tener unas semillas libres, puedan cultivar y puedan tener una alimentación acorde a sus condiciones demográficas y geográficas. Porque no es lo mismo las personas que viven en otros países en donde ciertas frutas, ciertos alimentos no se dan por el tema del clima. Entonces, ellos se han acostumbrado a alimentarse con otro tipo de alimentos. Aquí nosotros, por ejemplo, en la Sierra Ecuatoriana, nos alimentamos mucho con el tema de la quinoa, del amaranto, de las verduras, de todo lo que se da en estos climas fríos. Pero como decía Violeta Sofía, por ejemplo, el verde, aunque también lo consumimos acá, se da más o se cultiva más en la costa ecuatoriana, por el clima. Así que niñas y niños, ojalá también ustedes puedan ir repasando esto para cuando ahora inicien las clases, puedan estar muy pilosos y puedan recordar que la alimentación es un derecho y también que depende mucho de las condiciones en donde vivimos. Bueno, Violeta Sofía, ¿y con qué nos vamos ahora? Nos vamos con nuestro segmento Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Y en nuestro segmento Cuéntalo, vamos a contarles cuáles son nuestras comidas favoritas. Por lo menos, bueno, y también nuestras frutas y nuestras verduras. A mí me encanta mucho, mucho la comida, pero lo que más me gusta comer es el tallarín con salsa de soya y con unos ricos vegetales que queda delicioso. Mi fruta favorita es la mora y la naranja y mi verdura favorita es el tomate. Jamie, cuéntame, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es una rica sopa de frijoles, o acá llaman frijol. Porque últimamente lo hemos estado haciendo con verde, le hacíamos panelita y un poquito de ají y se ha vuelto mi comida favorita, además que nos da mucha proteína. En cuanto a mi fruta favorita es el durazno y también a veces la pitahaya, me gusta mucho. Y en cuanto a, por ejemplo, bebidas favoritas o jugos favoritas, me gusta mucho el jugo de mora también, como dice Violeta Sofía. Y de verduras, la más todas me encantan, pero la que más me gusta y probé acá en Ecuador es el zucchini. Esa es mi fruta favorita. Y ustedes también allá en casa, compartan con su mamá y su papá cuáles son sus frutas, verduras y su comida favorita. Y como decía Violeta, involucremos a los niños y a las niñas en la preparación de los alimentos, en cómo se deben lavar, en cómo se deben preparar, para que así podamos tener una alimentación con mucha alegría. El ánimo también es bien importante para ese momento alimenticio. Tratemos de no hacerlo difícil, ni que sea de manera obligada, sino siempre desde la alegría, desde el amor, para que nuestras niñas y nuestros niños crezcan muy saludables. Y ahora nos vamos con otro tema musical. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Amiguitas y amiguitos, y ahora ambientemos nuestra mañana con una linda música. Espero les guste este tema musical. La ollita va por la cocina, va por las ventanas, corre las cortinas, sale a las veredas, ronda las esquinas, va por del almuerzo y los mediodías. Va por de la ollita, va por las cocinas. De la ollita, por las cocinas, va por de la ollita, va por las cocinas, sabor a verduras, olor a sopita, va por todo el barrio y llama a las vecinas para que hagan magia, va por sus familias. De la ollita, va por las cocinas, va por de la ollita, va por las cocinas, va por de la ollita, va por las cocinas, va por todo el aire, va por la alegría. Porque estén llenas todas las pancitas, va por otra mesa que ya está servida. Va por de la ollita, va por las cocinas, va por de la ollita, va por las cocinas. Y ahora nos vamos con otro tema musical. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué.

Hemos llegado al final de nuestro programa, pero vamos a mandar unos saluditos. Es por eso que yo mando saluditos a todas las y los carnavalitos que nos estuvieron escuchando el día de hoy. No se olviden que estamos todos los sábados aquí en la radio de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. Y también quiero invitarles a todos a que comamos sano y también cuidemos a nuestra madre tierra. Jamie, ¿a quién quieres mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a todas las niñas y niños que hacen parte de este lindo programa, que por motivos ya de, digamos, de inicio de clases y de todo lo que tiene que ver con el ajetreo de las matrículas, bueno, no nos pudieron acompañar el día de hoy. Pero ya sabemos que la próxima semana van a estar aquí. También quiero mandar un saludo muy especial a un programa que está surgiendo y se llama Tambores en la Diáspora. Es un programa de todos los afroecuatorianos, perdón, que están conversando acerca de diferentes temas súper, súper importantes. Así que búsquenlos en los 95.3 de Radio Pichincha Universal. Y bueno, mandar un saludo también a todas nuestras campesinas y campesinos que están haciendo día a día su labor, su deber de alimentarnos con mucho cariño. Así que, amiguitas y amiguitos, recuerden, participen de estos talleres, anímense a venir a Carnavalito. Así es, pueden comunicarse al 099-2534-715 y participar del taller Radiando. Es un taller permanente aquí en el programa Carnavalito. ¡Hasta nuestro próximo Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalón, gira, gira tu canción, carnavalito.